Eso, Grecia, no, Claudia no, Bello, Claudia Bello. ¿no? Y la vaciaron y además sentó, digamos, las bases para que volviera Juárez con toda la legitimidad recuperada después Del de que le Santiagazo, hayan, claro, ¿no? después de que del Santiagazo y la intervención de la provincia. Y ahora estamos en comunicación con Luis Santucho, abogado en Santiago del Estero, es el que lleva adelante la causa, es el abogado de la familia tanto de Leila Nazar como de Patricia Villalba, especializado ahí en temas de derechos humanos. Así que, Luis Santucho, buenos días y con mucho trabajo en Santiago. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, en principio, llamábamos por todos estos pedidos, digamos, de juicio político, a la gobernadora Mercedes Aragonés de Juárez, y cómo está la situación, digamos, en Santiago del Estero, teniendo en cuenta que lo que terminó de eclosionar esta crisis política institucional en Santiago del Estero fue el doble crimen de la dársena, ¿no? Bueno, sí, antes que nada, decirles que cuando sucedió la intervención federal, que fue después del Santiagueñazo, el que llegó aquí como interventor federal designado por Menem fue Juan Domingo Schiaretti, un delfín de Cavallo, miembro de la Fundación Mediterránea, y que realmente ha conseguido su propósito. Prácticamente el retorno de Juárez se produce precisamente por el paso nefasto de esta intervención que realmente ha saqueado la provincia. Y bueno, se produce el regreso de Juárez y el mal recuerdo de las intervenciones federales. Por eso es que los santiagueños le tenemos un poco de resquemor a las intervenciones federales. Pero seguramente no nos van a quedar otras salidas si la legislatura de la provincia durante el transcurso de semana no le da curso al pedido de desafuero del juez federal Toledo, que se va a tramitar en el transcurso del día miércoles, calculamos, y si no se le da curso a eso, seguramente va a comenzar a analizarse la cuestión de una intervención federal a la provincia, porque nos quedaríamos sin salidas ante esta crisis que ya alcanza grandes proporciones, con juicios penales al matrimonio Juárez y además las responsabilidades políticas por a consecuencia de del doble crimen de la dársena, que prácticamente ha desmoronado todo un poder monolítico que lleva más de 50 años en la provincia. Santucho, había algunos pedidos de parte de algunos legisladores nacionales de hacer una intervención a nivel judicial en la provincia, incluso también del secretario de Derechos Humanos, después de haber realizado un informe sobre derechos humanos en la provincia, también recomendaba hacer una intervención a nivel judicial. ¿Usted cree que si se dan esos términos modificaría algo de la situación en Santiago o habría que hacer una intervención de otro tipo, o no? Sí, no sé, me parece que hay una recomendación, hay un informe muy importante que está en poder del presidente, que está en poder de muchos de los diputados, que fue presentado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el año pasado, cuya recomendación fundamental era precisamente intervenir el Poder Judicial de la provincia. Que más allá de que no es suficiente, me parece un paso importante, que seguramente en algún momento tendrá que ser analizado más allá de cómo se resuelva la situación en la provincia, si es con renuncia o desafuero. Me parece que si ingresamos a una etapa de transición en la provincia, pues vamos a tener suficientes garantías si está intervenido este Poder Judicial, que prácticamente es un Poder Judicial muy cuestionado por ser obsecuente al poder político, pero además por la corrupción imperante. Y me parece que vamos a tener garantías si se interviene a este poder desde la nación para dar una mayor garantía a este proceso de transición, que también seguramente va a venir acompañado con un reclamo muy fuerte que ya está siendo analizado por muchos sectores y organizaciones políticas, que es el tema de una reforma constitucional. Porque en estos momentos el distrito único, el sistema electoral vigente por la Constitución favorece a los deseos del juarismo. Y bueno, y además hay que realizar importantes reformas porque la Constitución que ha, digamos, promulgado, que ha sancionado el juarismo durante estos últimos años, realmente ha sido un regreso a la constitución anterior de 1986 y por lo tanto me parece, además fue denunciada por el obispo Sueldo como una constitución de neto corte fascista. Así que seguramente que también vamos a implementar o plantear plantear como debate una reforma constitucional. ¿Qué fue? Porque recién hablábamos de Musa Sarr y la cantidad de años que Musa Sarr estuvo a cargo de la policía en Santiago, siendo también mano derecha de los Juárez. Y ¿qué fue, digamos, lo que pasó en Santiago del Estero como para que el caso este del doble crimen de la dársena terminara, digamos, por minar la situación ahí en Santiago, cuando las violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero no empezaron el año pasado, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ha sido fundamental ha sido precisamente la movilización popular, que ha permitido que Musa Sarr hoy esté encarcelado y que el doble crimen de la dársena esté casi resuelto. La movilización popular, miles de santiagueños reclamando justicia, ya van casi 46 marchas de reclamo de justicia que se realizan todos los viernes en las calles de Santiago. Creo que eso ha sido un elemento clave en toda esta historia del esclarecimiento del doble crimen, y además la posibilidad de que un personaje tan fuerte, que ha ostentado de manera manifiesta la impunidad y que ha sido el soporte de los Juárez, hoy esté encarcelado y además aportando importantes elementos e información para poder hoy abrir algunas causas que se han comenzado a tener, digamos, una investigación y algunos de ellos ya comprometidos seriamente los Juárez. En este caso, las dos últimas causas que tienen muchas posibilidades de reabrirse son las causas donde nosotros decíamos en un primer momento, misteriosa muerte de Monseñor Sueldo, uh-huh, y la misteriosa muerte de un ex gobernador ocurrida en Paraguay. Uh-huh. Dos hechos en donde evidentemente ha habido un complot del poder político, y ahora, gracias al aporte de Musa Sarr, que está tomándose su revancha, pero que a nosotros nos sirve como para permitir la apertura de esas causas, bueno, hoy aparezca seriamente comprometido, y tener un marco de una crisis institucional que realmente se ha tornado insoportable. Estamos ante una provincia que ya no hay gobierno, no hay dirección, y que bueno, que necesariamente se le va a tener que dar una salida, que la estamos aguardando en estos próximos tiempos, ¿no? Y con una legislatura, con la composición que actualmente tiene la legislatura en Santiago del Estero, ¿es posible que se avance con los pedidos de desafuero de Nina Juárez? Hasta el momento parece muy complicada, pero por primera vez ha aparecido una fisura en el bloque homogéneo del Partido Justicialista, del más precisamente del juarismo. Hay un grupo de 6 diputados que ya se han abierto y han formado un bloque aparte, que son los que están en estos momentos dispuestos a votar el desafuero. También hay un grupo de oposición que también ya ha planteado. Le faltan algunos votos para el desafuero, pero me parece que vamos a tener que aguardar ese momento porque evidentemente algunos diputados van a tener que darle una salida institucional a esta crisis, y la única que hasta el momento estamos visualizando es que este pedido de desafuero tenga el trámite legal. Santucho, ¿puede tener la conformación de un nuevo gobierno sin los Juárez? ¿Se puede lograr sin una intervención previa? Bueno, hasta el momento, si no aparece el desafuero y no asume, y no se produce la renuncia de la gobernadora, el proceso de transición con un vicegobernador que pueda asumir este proceso de transición, sí, está muy complicado. Uh-huh. Así que hoy todo el peso político está cerca en la legislatura provincial. Vamos a ver qué es lo que sucede, y también aguardar cómo marchan las causas penales, porque también pueden las causas penales, una de las cuales aparece seriamente comprometido el mismo Carlos Arturo Juárez, uh-huh, en una causa de los desaparecidos que, uh-huh, se está tramitando en el juego federal, también puede tener alguna definición, y puede también ser importante a los fines de evaluar políticamente durante el transcurso de esta semana la decisión que van a adoptar los Juárez ante este agobio y ante esta ante este jaque que tienen con la justicia y bueno, y políticamente muy muy presionados desde la nación por el hecho de que ya no tienen ningún respaldo político. Antes, el año pasado estaba el dualdismo apoyándolos y el dualdismo fue el que evitó precisamente que se debatiera en el Parlamento la intervención al Poder Judicial. Aparentemente ya no tienen ese respaldo y bueno, están en una soledad que asusta, pero siguen resistiendo y ese es el, digamos, lo que puede, lo que nos preocupa por el hecho de que se puede tornar una situación traumática, que no traumática en el sentido de que pueden generarse hechos de violencia. El juarismo ha manifestado ya permanentemente que va a resistir, cueste lo que cueste, y eso es lo que estamos preocupados tratando de que no suceda. Luis Santucho, abogado de la familia de Leyra Nazar, de Patricia Villalba, desde Santiago del Estero, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bien. ¿Qué te pareció así las declaraciones de este muchacho? Y mira, qué decirte, siempre suena como escupir el asado, ¿no? Quitar las esperanzas, yo no tengo ninguna expectativa en que este discurso tenga ningún viso de realidad. Creo que es una imposición política, que por supuesto me alegro que esa imposición exista, me alegro que nuestra lucha de tantísimos años obligue a que esa imposición política exista, y me alegro que la imposición política se cumpla, por supuesto, porque podría haber existido la voluntad de Kirchner de que Godoy dijera eso y Godoy no decirlo, y estaríamos peor, o sea, siempre se puede estar peor. Pero de allí a creer lo que dice Godoy hay un trecho muy largo. Yo creo que, sobre todo con la experiencia de la supuesta autocrítica, por favor, ponerle comillas, de Balsa, de la que estaban hablando recién, Godoy debería haber cruzado la calle y entrado al edificio de Comodoro Py, que queda exactamente enfrente del edificio Libertad, donde él habita. Debería haber subido al cuarto piso, creo que es preguntar por el doctor Torres, que es el juez que lleva la causa de la ESMA, y decirle al doctor Torres, venga con un camión y retire toda la documentación que tengo enfrente. Luego, que haga la autocrítica que quiera, pero este país está harto de palabras y de palabras mentirosas, hipócritas. Y si estamos juzgando a los marinos, no les quepa ninguna duda, y creo que a nadie le cabe ninguna duda, que es por nuestra lucha, por nuestro esfuerzo, por nuestra tenacidad, acompañados de muy buena parte del pueblo, no me atrevo a decir de todo, no podés estar autocríticas, ¿no? Claro. Entonces, falta mucho. La verdad es que el uniforme blanco que luce Godoy está manchado de sangre desde hace muchos años, como para que con palabras le creamos que quiere la justicia. Si quiere la justicia, que entregue las pruebas y que diga además que hacía él durante la dictadura, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Cómo es esto? ¿No se enteró de lo que pasó en la ESMA? Hubo un juicio acá que nosotros criticamos, pero que a Maceda por lo menos lo encontró culpable, le dio perpetua, y hace 25 años ese juicio. Está bien, hoy es primera plana de los diarios, que el señor Godoy reconozca lo que todo el mundo sabe. No está mal, no alcanza. Eso es lo que pensamos, ¿no? ¿Te da la sensación así más de una puesta en escena que otra cosa? Creemos que sí, que están respondiendo a una situación política que hoy no tenían más remedio. Insisto, pudo haber sido peor, pero creemos que no estaban dadas las condiciones tampoco para que fuera peor. Pero estamos hartos de palabras, basta. Hay causas abiertas. Que vaya, cruce la calle, lleve en carretilla los microfilms, todas las pruebas, todos los nombres de los que trabajaban en la ESMA en ese momento. Y después empezamos a hablar de autocrítica. Nosotros siempre decimos que aceptamos el arrepentimiento detrás de las rejas. Que el mecanismo, claro, que el mecanismo sea otro, digamos. No, no, no, claro, el mecanismo tiene que ser otro. Esta sociedad está enferma, enferma de impunidad, de hipocresía, de mentira. Las palabras han perdido absoluto valor. Uh-huh. Esto creo que lo tenemos claro, ¿no? Entonces, para empezar a recuperar el valor de las palabras, el valor de las palabras justicia, por ejemplo, se recupera con hechos y no con más palabras. Y de la... Bueno, ahora está... Kirchner había pedido la ESMA, quiere el museo de la ESMA, y también Aníbal Ibarra está diciendo que se van a hacer cargo desde el gobierno de la ciudad de recuperar el edificio de la ESMA para hacer un museo ahí. ¿Qué es lo que ustedes opinan sobre eso? Mira, nosotros por supuesto que estamos de acuerdo en que los marinos sean sacados de ese lugar, justamente esto que hablábamos recién, ¿no? Este país tiene como un doble discurso permanente. Una cosa es el discurso, otra cosa son los hechos. Mientras acabó un juicio que demostró que allí funcionó un campo de concentración y infinitos testimonios de sobrevivientes de la ESMA, de compañeros, es decir, está totalmente claro, ese edificio seguían los marinos ahí adentro como si tal cosa, ¿no? Entonces me parece que un poco un primer paso para empezar a poner alguna relación entre la palabra y la realidad es precisamente sacar a los marinos, y nos parece muy bien, tienen que irse todos. Sí. A partir de allí, nosotros estamos absolutamente convencidos que todo el predio, las 17 hectáreas que conforman la ESMA, forman parte del campo de concentración, formaron parte del campo de concentración, efectivamente, no es una cuestión simbólica. Uh-huh. Allí se usó el campo de deporte, se usaron prácticamente todos los edificios. Si no dormían los guardias, había enfermería, si no había imprenta, si no había, había, había. Si todas esas 17 hectáreas, además de los restos que hay de compañeros que hay enterrados debajo de ese césped tan pulcro que describen los diarios de hoy. Por lo tanto, decimos, primero, la justicia. Hay una causa abierta, ponerlo a disposición de la justicia. Y recién cuando el juez entienda que no tiene más pruebas que obtener de ese edificio, allí puede empezar a hacerse algo en lo físico, digo. Esto no quita de que no pensemos que el debate tiene que darse antes. Mientras actúa la justicia, puede darse el debate de qué es un instituto de la memoria, qué es un museo, la ESMA. Estamos, por supuesto, absolutamente de acuerdo que la ESMA debe conservarse para la memoria y que es en sí mismo un museo de la memoria. Lo que no estamos de acuerdo es que en ese lugar funcionen organizaciones, organismos, ni públicos ni privados, que tengan ningún otro fin que recordar lo que sucedió en ese campo de concentración. Es decir, queremos que efectivamente se reconstruyan los lugares tal cual estuvieron durante la dictadura, que se instalen todos los paneles, todos los sonidos, todos los videos que expliquen cómo funcionó ese lugar, quiénes fueron los responsables, quiénes fueron los compañeros que pasaron por allí, que están desaparecidos. Todo eso, que haya visitas guiadas, allí estaremos los sobrevivientes contando nuestra historia también. Pero de ninguna manera nos parece que allí puede funcionar ni una escuela de artes, ni una escuela de oficios, ni una escuela de nada. Esa fue la escuela de Picana, la escuela de la Capucha, la escuela de la Chiquera, ¿no? No puede ser la escuela de ninguna otra cosa. Tampoco puede funcionar la Secretaría de Derechos Humanos. No podemos imaginar el ir y venir cotidiano de empleados y de público pisando ese pasto, pisando los restos de nuestros compañeros y perdiendo poco a poco el símbolo, el valor simbólico que tiene que tener ese lugar. No puede ser que los empleados que día a día vayan a trabajar ahí, que tienen derecho, por supuesto, a hacerlo, lleven su almuerzo para comerlo en el jardín. Y es interesante lo que agregaba Adriana también, de que antes de que se haga lo que se termine haciendo como memoria histórica en el lugar, se le utilice el espacio, la justicia, para recolectar todas las pruebas necesarias, ¿no? no desde sabían, ya, que y no tampoco queremos, eso. Desde ya, eso es evidente, es como imposible pensar otra cosa, ¿no? Ah. Pero tampoco queremos que esta nuestra posición sea la que prime, porque lo decimos los sobrevivientes, y los de la ESMA incluidos, por supuesto, sino que pensamos que solo va a ser bien este museo que proponemos nosotros o cualquier otro. Si esto es producto de un gran debate nacional. Ajá. Estamos hablando de un gran y prolongado debate nacional, que dure un año, por ejemplo, donde se discuta algo más, si ponemos paneles o sonidos, donde claro. se discuta qué es la memoria, por qué hace falta, qué memoria necesitamos. Y yo pienso en un debate donde participan las universidades, por ejemplo, los colegios secundarios, los centros de estudiantes, los gremios, las asociaciones culturales, un debate de verdad, donde todos aprendamos un poco qué es lo que nos pasó durante la dictadura y qué es lo que nos pasó durante estos 20 años de supuesta democracia, que hoy tiene que ser primera plana, que el señor Godoy reconozca que hubo un campo de concentración. La verdad creemos que es un debate que nos hace mucha falta. Adriana, te queremos agradecer mucho la comunicación, ¿eh? No, el movimiento indígena Pachacuti, que bueno, ya estaba viajando con él, Kip, ¿no? Así que, Jenny, buenos días. Buenos días. Un saludo a todos los hermanos de la Argentina y contarles y además denunciar que mi compañero hermano Felipe Quispe ha sido detenido, tal como ustedes lo están anunciando en este momento. Ayer yo fui sorprendida porque esperaba que él subiera al avión y yo les pregunto, ¿y dónde está mi compañero? Ya iba a partir y me dicen, no, él no puede porque tiene arraigo. Entonces yo me quedo, les decía. Y me dicen ellos, bueno, si usted se queda, pierde aquí la maleta y va a perder su pasaje. Claro. Entonces era una situación bastante difícil para mí, puesto que no me podía contactar en ese momento y no sabía qué es lo que pasaba. Tuve que llegar aquí a Buenos Aires y, bueno, inmediatamente llamar a Bolivia para enterarme de qué es lo que pasaba. Era difícil contactarme en ese momento con Felipe y en los medios de comunicación, según me explican, ya salió la noticia del arraigo. ¿Qué es el arraigo exactamente, Jenny? Es cuando una persona tiene problemas judiciales, el impedimento, digamos, de derecho que impide que salga, ¿no? Pero igualmente, según dice una información acá, él había salido anteriormente de Bolivia. Sí, es raro, porque además nos permitieron que ya entremos a migración. Si él tenía arraigo, deberían haberlo hecho de principio. Claro. Impedir que pase migración. Y bueno, ahí nosotros estábamos anoticiados de que había el arraigo y no podíamos viajar, pues, ¿no? Y hoy estuviste en comunicación telefónica con Quispe, ¿no es así? Sí. ¿Qué es lo que dice con respecto a esta situación y cuál es su situación de ahora en más? Porque si este arraigo lo tiene por una causa que arrastra desde el 90 y ya ha viajado 5 veces, digamos... ¿a qué piensan ustedes que se debe que lo hayan detenido ahí en Santa Cruz? Creemos que es un movimiento político, es una cuestión política de impedir que el hermano venga a solidarizarse con los movimientos sociales de este país e impedir que tengamos unas relaciones más estrechas con toda la gente y organizar y entrelazar las luchas. Yo creo que ese es el objetivo de todo esto, ¿no? ¿Está contradetenido ahora, Jenny? Él no está detenido. No está detenido. Simplemente ha sido un impedimento para que él pueda llegar hasta acá. Pero siendo Felipe Quispe diputado, ¿no debería tener, como el resto de los diputados, fueros parlamentarios que le permitan viajes? El problema es que él ha sido acusado de alzamiento armado, a diferencia de otros diputados que siempre han estado, digamos, legalmente... en este ámbito, en esta carrera. Él ha sido acusado de alzamiento armado y por lo tanto es muy observado constantemente. Además, sobre él cae la responsabilidad de octubre y de otras movilizaciones que actualmente se dan en mi país. Jenny, ¿cómo quedó la situación en Bolivia luego de la crisis del año pasado y una vez que Mesa llegó al gobierno? Bueno, las cosas no están resueltas para nada. Eso las palabras bonitas no van a resolver el hambre de nuestro país. Las palabras que emite el presidente no han resuelto todavía, y hay expectativa de la gente que está viendo con mucha seriedad y con mucha calma qué es lo que va a hacer este presidente. Uh-huh. Aquella suerte de alianza que se dio el año pasado en las calles entre integrantes de la clase media, el movimiento indígena, el movimiento de Evo Morales también, ¿eso sigue fuerte? En realidad alianzas no hemos tenido. Lo que han habido son, como siempre, oportunistas que se aprovechan de la lucha del pueblo. Ajá. ¿No? Que quieren aparecer como si fueran los forjadores, diletantes de izquierda en algunos casos. Uh-huh. Mesa asume la presidencia de Bolivia en octubre. Antes era vicepresidente, ¿no es cierto? Y no hay todavía, por lo menos, ni investigaciones ni responsables por todos los asesinatos de octubre en Bolivia. Y el otro tema pendiente también era si iba a llamar o no iba a llamar a elecciones. Se está programando en Bolivia un referéndum para resolver el problema del gas y también lograr la constituyente. Uh-huh. Sin embargo, el gran grueso, la masa, es pues ausente de todas estas de estos criterios occidentales, ¿no? Peor el campo, no entiende ni siquiera la palabra constituyente. Entonces, de pronto va a resultar como una imposición todas estas medidas. Es muy timorato, sin embargo, el gobierno, porque ninguna medida ha sido aplicable en su momento. Todas son promesas todavía. Uh-huh. ¿Y qué cambió? Cambió la cara. Uh-huh. Cambió la cara, pero los que tienen el poder todavía están bien, bien sustentados en él. El referéndum ese para el gas, digamos, ¿lleva algún viso de que se pueda realizar? ¿O está ahí en una discusión, trabado? Creo que ya existe una fecha, uh-huh, un límite en el que se va a realizar el referéndum, pero no sé cuánto nos pueda decir esto, ¿no? Uh-huh. Jenny, en cuanto al movimiento, en particular al movimiento indígena en Bolivia, ¿qué situación consideras que se encuentra? ¿En qué situación? Uh-huh. Creo que en una situación muy importante para la historia de este país. Por primera vez el indio ha podido sentarse como indio y tratar de tú a tú al otro, uh-huh, al interpelador, al dominador, el que siempre nos ha hecho a un lado, nos ha hecho esperar en las puertas, pidiendo, nos ha dejado en esta situación lamentable de perder la dignidad, de pedir limosna, de pedir pan en las calles. Se ha revertido un poco en el sentido de que hemos ganado autoestima y de que el indio por fin se reivindica como indio y quiere luchar como indio y se reconoce como tal, pero con toda la fuerza de nuestras culturas ancestrales. ¿Y esa situación se da por la lucha del movimiento? Por supuesto. En lo que nosotros estamos ahondando es una capacitación profunda ideológica para, uh-huh, ganar autoconfianza, respeto, autoestima. ¿Y con las organizaciones sociales aquí en Argentina, qué estaba planteado realizarse? Bueno, nosotros queríamos contactar con varias organizaciones, con muchas organizaciones. Todavía yo estoy aquí, uh-huh, creo que voy a cumplir esa tarea en caso de que mi hermano Felipe Quispe no pueda llegar. Él me ha hablado de que me haga cargo y estoy aquí para escuchar y para contactarme con todas. Uh-huh. Yo creo que todavía nos quedan momentos difíciles por vivir y tenemos que entrelazarnos, tenemos que crear un gran brazo que realmente haga mucha fuerza. Pues. Uh-huh. ¿Cómo es visto Quispe hoy en Bolivia? Es visto, sinceramente, como un tipo así muy muy reacio, muy... Uh-huh. Hasta a veces lo han visto como atrevido, claro, porque, uh-huh, nunca han estado de acuerdo con que un indio se levante. Claro. Con que un indio sea irreverente. Entonces, en las clases urbanas es visto así con mucho desprecio. Uh-huh. Pero en el campo es muy respetado, muy querido, y eso es lo que nos interesa. Recuerdo cuando estuvo la crisis del año pasado en Bolivia, en los medios de comunicación acá en la Argentina, siempre se lo veía como el que más a la izquierda estaba en toda esa situación, incluso se denunciaba que estaba armado todo el tiempo y que iba a levantarse en contra del gobierno en armas. Sí, pero es que yo creo que esa es una visión sobre todo de la gente que ve con esquemas la cosa, ¿no? De que es un grupo, es él el que se levanta en armas cuando es el pueblo que en realidad se levanta con armas. Y esa es una cosa muy, muy diferente, a veces hasta incontrolable, ¿no? La situación en este momento del movimiento y de los sectores sociales en Bolivia es estar a la expectativa y analizar lo que está realizando el gobierno. Así es, estamos a la expectativa en plena etapa de organización permanente. Estamos viendo hasta dónde va a llegar y yo creo que en el futuro vamos a dar sorpresas también. ¿Hubo después de los hechos del año pasado, Jenny, algún tipo de accionar del gobierno boliviano para disgregar al movimiento indígena? ¿Para disgregar? Sí, para separarlo, para amedrentarlo, para dividirlo. No, bueno, hay acciones solapadas, ¿no? Disimuladas, tapadas. Una de esas me parece esta, el hecho de impedir que Felipe venga. Claro. Pero después el movimiento está muy unido, hay una muy buena relación con la central obrera, siempre la ha habido, se ha trabajado en coordinación. Obviamente hay siempre personas que quieren sobresalir, pues, ¿no? En todo, te parece natural, además, son estas etapas de fragmentación, ¿no? Los movimientos están fragmentados, aquí también veo que los movimientos, los piqueteros, hay muchos grupos. Hay muchas izquierdas, hay un montón, un conglomerado, pero en determinados momentos tenemos que unirnos.